para una noche, una sostiene en mi cabeza, dos para los hombros, otras las caderas y la más grande entre las piernas. Piernas.